Thank you. Muy buenas noches. Pues después de algún problema logístico que hemos tenido, que nos obligó a empezar unos minutos más tarde, lo que acaba de dar comienzo desde la madriguera de Radio Topo es una nueva edición del Rocktubernio. El Rocktubernio es un programa que podéis escuchar todos los jueves en Radio Topo, de 9 a 10 de la noche. Nos podéis escuchar en directo, en algún otro momento también nos podéis escuchar en repeticiones, y nos puedes escuchar también por streaming, nos puedes escuchar también a través de podcast. Buenas noches. Ahora se te escucha muy bien, hombre. Vamos allá. Vamos allá, claro que sí. El caso es que, impregnados del espíritu navideño de la semana pasada, hemos decidido hacer un programa dedicado a Jesús y su antagonista. Y para ello, pues hemos convocado aquí a una serie de personas perfectamente documentadas que vienen con la voluntad de que les demos la comunión. Y los voy a pasar así a presentar rápidamente, antes de que Quique nos comente cuál ha sido la canción que ha abierto el programa de esta noche. Y empezando aquí a mi espalda, tenemos a Rick, Javier. Tenemos a Ricky J, que está ahí por detrás. Tenemos a Javi Chicone, a Ismael el Arponero y a DJ Palafox, que ha venido desde Barcelona a hacer el programa en directo. Sí, así es. O sea, es. Vas a hacer tu sección en directo, ¿no es así? No sé si se me escucha por aquí, pero me habéis prometido una sesión de espiritismo y he venido a escuchar música, discos al revés, pues, y a ver apariciones. Pues eso que estás notando en las rodillas no es mi mano, Lorenzo. Bueno, y seguimos la ronda con Quique, porque nos tiene que presentar la canción que ha sonado para abrir el programa de esta noche. Buenas noches. Como estamos en una radio libre y tan abierta, pues la semana pasada nació Cristo, pues ahora vamos a rendir el culto al anticristo. Muy bien, hombre. Aquí hemos traído a personajes que son acólitos suyos. Uh-huh. Bueno, la primera canción se titula de Flame of the Antichrist, la llama del anticristo, desde el grupo Onslaught, británico, uno de los grandes del thrash metal, bueno, thrash metal, speed metal de los 80. Hemos tenido la ocasión de verlo un par de veces. Sí. Tres veces en Zaragoza han tocado. Tres veces han tocado. Yo los he visto una vez contigo. Una, los pues visto. Tres, sí. Tocaron una en Utopía y dos en festivales, sí, por ahí. Sí. Estabas en misa cuando sonaron las otras. Creo que sí. Estabas en el lado blanco de... Yo los vi con Artillery, si no recuerdo mal, sí, en el Utopía. Los vimos ahí, fue un concierto espectacular. Además, era un concierto en el que, si no recuerdo mal, tocaron íntegro de Fox, es verdad, este disco. Que era el 30º aniversario, sí, se celebraba de este disco. Que para mí es una obra maestra del género. Exacto. Yo lo equipararía este disco a los primeros Creator, incluso. Sí. Y, pero en cambio este grupo no ha tenido la suerte y ni la fama de otros como Creator. Porque eran ingleses, es que el thrash metal inglés siempre ha sido un poco... Sí, aparte de una zona de Bristol, que es una... No, si hubieran sido de Londres, quizás... Bristol es la ciudad inglesa con más músicos por metro cuadrado. ¿Ah, sí? Sí, proporcionalmente parece ser que desde allí vienen más músicos que de ningún otro sitio. Es la Cuba, es la Cuba del Reino Unido. Músicos y diablillos. Exactamente. Y aparte, bueno, Onslaught no es que sea un grupo especialmente satánico, pero en este disco sí que... ¿Ya con la portada? El primero también, que era Power from Hell. Sí. Y este de Force sí que se dedicaban, rendían culto a la oscuridad. Bueno, pues para centrar el programa, Marcelo, hoy lo que vamos a hablar es de Cristo, del anticristo, de Jesús y, bueno, dos personajes antagónicos, lo vamos a enfrentar ahí. Hemos empezado con el anticristo. Y ahora vamos a continuar con Jesús. De hecho, esta canción se titula New Friend Jesus. Es una canción de Greg Finn, que es el cantante de la banda de Hold Steady y de un disco que sacó hace unos años, Clear Heart, Full Eyes, del año 2012. Es una canción en la que habla de lo contento que está después de que ha conocido a su gran amigo Jesús, que es un tipo pues horrible en los deportes, pero como dice la letra de la canción, es que no se puede ser bueno en los deportes, agarrando las pelotas cuando te han agujereado las palmas de las manos. Joder. Vamos a escuchar este tema de Greg Finn, New Friend Jesus, que es un tema así de rock and roll, pero con toques de country brioso. Everybody's saying that the lights don't shine, but the lights shine down on me. Got a new friend, and my new friend's name is Jesus. Met him in the parking lot, he took me in his car. Got a new friend, and my new friend's name is Jesus. We rode around all afternoon, he sold me his guitar. I got a new friend, and my new friend's name is Jesus. Now people give me sideways looks when we set up on the strand. It's hard to suck with Jesus in your band. I wish I was with Jesus when I met you. I wish I was with Jesus when I met you. I wish I was with Jesus when I met you. You'd be so impressed with me, you'd give yourself right up to me. Everybody's saying that it's way too warm, but me, I feel a chill. I've got a new friend, and my new friend's name is Jesus. When all those creeps came after me, he paid off all my bills. I've got a new friend, and my new friend's name is Jesus. We drove around all summer long, we parked behind the bars. I've got a new friend, and my new friend's name is Jesus. People say we suck at sports, but they don't understand. It's hard to catch with holes right through your hands. I wish I was with Jesus when you love me. I wish I was with Jesus when you love me. I wish I was with Jesus when you love me. I would have been a better me, that much I can guarantee. Now I'm on your doorstep and you're asking me to leave. said, don't believe I could ever change so quickly. Say, call the cops, but even if you do, I'll just love them all the way that Jesus loves me. Got a new friend, and my new friend's name is Jesus. Got a new friend, and my new friend's name is Jesus. Got a new friend, and my new friend's name is Jesus. Got a new friend, and my new friend's name is Jesus. Pues ahí estaba ese tema dedicado a Jesús, que nos ha presentado Marcelo. Recuérdanos el nombre del grupo, que suena muy bien esto. Era Greg Finn, el cantante de Howl Steady, uh-huh. Esta banda que forma parte del ideario intelectual del Rock Tubernio, sí. Junto con Slayer y otros grupos. Junto con Slayer, que son los que van a sonar a continuación, porque a ver, los metaleros que están por aquí, si hay alguna canción dedicada al anticristo en lo que son, pues eso, los grupos de heavy metal. Y eso, pues, ¿cuál puede ser una de las canciones más famosas? Es una canción de Slayer, precisamente. Aparecía en su primer disco, The Antichrist. Nos vamos a ir al año 1983. Vamos a pinchar un disco de su show, No Mercy, en vinilo, en una primera edición en vinilo que me he traído aquí. Una canción que no necesita presentación. Siempre suena en sus directos. Y más o menos lo que dice es que yo soy el anticristo, es lo que estuve destinado a ser. Tu Dios me abandonó y dejó mi alma en libertad. Esto es Slayer. Y continúas en el Rock Tubernio y tenemos aquí a todos los invitados sorbiendo el agua bendita. Y vamos a continuar, Quique, con otro grupo norteamericano. Sí, pasamos de Slayer a otro grupo americano, como dice Marcelo. Acheron se llama, según la mitología griega, Acheron significa uno de los ríos que cruza el Hades, el infierno mitológico. Uh-huh. Y bueno, muy relacionado con el tema que tenemos, su líder se llama Vincent Crowley, supongo que es un apellido insigne, ¿no? Es el apellido. Por Aleister Crowley, un uh-huh. satánico insigne de primero del siglo XX. Sí, sí. Y perteneció a la iglesia de Satán. Le llamaban el reverendo, de la cual se salió cuando el líder falleció. Que el líder de la iglesia de Satán de Estados Unidos era Sándor LaVey. Ah, sí, hombre. Sí, sí. Bueno, sí, el famoso, sí, la Biblia satánica el suya. El tío de George Bush. ¿Así? ¿Ah, sí? De George Bush. Ah, sí, es verdad. Sí, sí. No lo sé seguro, pero anda. Pero yo creo que hay un parentesco. ¿Quién es más satánico de los dos? De ahí viene la familia. Pues oye, bueno, se salió de la iglesia y formó otro grupo. Bueno, otro grupo religioso, similar, vamos. Y eso, bueno, vamos a escuchar un tema del disco Cool des Hasses y se titula La negra sangre del diablo, Devil's Black Blood. somos rockeros. Tú lo que eres es una puta mierda. ¿Sabes lo que es salir a tocar y estar 15 minutos y que el único público sea los otros grupos con sus novias? A mí no me hables de rock and roll. Yo estoy en los putos locales, en la puta calle. Yo sí que lo vivo. Yo soy el rock and roll. El Rocktubernio. Well, did you ever... Pero hombre, pero si es que esta gente, estos indios, no saben lo que es educación. Ahora. No lo saben, ¿no? El metal satánico es lo que nos une, como dice Acheron en su última frase. Esta canción que ha sonado así muy Motorhead, súper endurecido, ¿eh? Un poco del estilo ese del que le llaman el Death and Roll, ese de los Entombed. Sí, sí, me ha gustado mucho, tío. Pues nada, chicos, ahora es el momento de que Marcelo nos presente otro tema. Vamos a escuchar otro grupo norteamericano. Que ya sabéis que allí son muy aficionados a la figura de Jesús. Jesús es un personaje mediático. Como decía Luis Buñuel, había terminado desplazando a Dios y al Espíritu Santo. Al final Jesús se lo comió todo. Y aquí va otra canción dedicada a Jesús. En este caso es un tema titulado Christ Jesus, que estaba en el... Yo creo que era el primer disco de Dirtic, aunque en realidad era como... el disco en solitario de su cantante y compositor John McCaughlin, que se editó bajo el nombre de Dirtic. El título de este disco era War Elephant. Tiene una portada, Kike, que como decíamos antes... Yo creo que tienes que comentar esa portada, ¿no? Es una portada como de los Mentors, ¿no? Que decíamos antes. Muy Mentors, sí, sí, señor. Aparece aquí la banda pues en un desierto... un desierto bíblico, y hay pues unas guardaespaldas que están detrás guardando las puertas de la fe, y esta canción tuvo una versión en unos años después en otro disco a piano, pero bueno, a mí esta es la que más me gusta. Esta es Christ Jesus de Dirtic. And it made me sick how I Ahí está finalizando la canción. Nos han dado la comunión. Bueno, y continuamos con otra banda de la Tierra de las Oportunidades y de la Libertad. Pues sí, Marcelo, vamos a pinchar ahí a un artista que estuvimos viendo en directo hace unos años. Vamos a pinchar a continuación a Lydia Loveless, una artista que hace lo que se llama country alternativo, una mezcla así entre el country y el punk. Y la estuvimos viendo hace unos añitos en la Ley Seca, en un concierto que estuvo espléndido, ¿eh? Sí, sí. Poca gente, muy a gusto, y era entre semana. Sí. Pues nada, vamos a, aquí me he traído un vinilo que me compré precisamente en aquel concierto, el Indestructible Machine. Y bueno, pues vamos a pinchar un tema, el último de la primera cara. No confundir con El Poder de Machine, de Antanoy. Bueno, pues lo que vamos a pinchar es Jesus Was a Wino, que más o menos en inglés quiere decir Jesús era un borracho. Entonces, si lees la letra de la canción, pues es bastante divertida, y más o menos la conclusión que saca la buena de Lydia Loveless es que ¿por qué convirtió el agua en vino? Pues porque era un borracho. Vamos a escuchar a Lydia Loveless. En vinilo también. Pues la explicación de por qué Jesús era un borrachuzo, pues la tenéis en la letra de esta canción de Lydia Loveless, Jesus Was a Wino. Y bueno, pues aquí tenemos a Di Palafós, que se dignaba venir en persona aquí a la madriguera de Radio Topo y nos va a pinchar una canción. Una canción además de un grupo mítico de la escena punk de Barcelona. Cuéntanos, DJ. Gracias, Miguel. Pues nada, cuando me comentaste esto que ibas a pinchar o que ibas a hacer un programa de Cristo Anticristo, dije, tenéis que poner al último resorte, hombre, que tiene una canción que directamente habla de esta dualidad, ¿no? Cristo Anticristo, Cristo de Metal. Y aunque no es una de sus mejores canciones, pero es la que último resorte es la que corresponde poner hoy. Vamos, ahí me emociono. Yo sí. me los pongo para ir a correr, o sea, para darme energía. Es el grupo que me ha dado siempre más energía de la historia. Es un grupo injustamente tratado porque no lo conoce mucha gente. No. Sí, pero bueno, vienen de Samboy y en los 80, ya en 1980 ya empezaron a meter caña en el país y mundial, bueno, son súper reconocidos. La gente joven tiene que rescatarlos. Ya, último resorte. ¿Eran católicos? Pues, eran locos, eran profundamente anarquistas, locos y iban a por todas y tocaban a toda velocidad. Batería, guitarra, tocaban a toda hostia, todo lo que podían. Precisamente hay una anecdotilla de la cantante de Silvia, que en el 78 fue a Londres y se encontró allí con Sid y Nancy, o sea, una pareja casi satánica de nacimiento, y se ve que les hizo una foto y la Nancy se mosqueó y se liaron a puñetazos y los tuvo que separar Sid. O sea, toda una historia en el 78, y al año siguiente montó Los Últimos Resortes. O sea que tenían ahí toda la rabia del mundo concentrada. Y bueno, Cristo Anticristo, pues es una canción un poco interludio, pero tienen la caña de que buscamos hoy. Pues vamos a pincharlo, ¿eh? Venga, vamos allá. Muy bien, DJ, muy bien elegida, ¿eh? Muy bien elegida. Bien traída, ¿eh? Muy bien traída. La dualidad era el concepto y tú lo has captado perfectamente. Bueno, pues aquí seguimos, vamos a encarando poco a poco la recta final del programa. Yo creo que quedan tres canciones. Y ahora Quique nos va a presentar a un grupo bastante satánico, me parece, ¿no? Bueno, vamos a presentar al grupo femenino también. Metalero, con chica metalera al frente y cantando en español. Es un grupo de Perú, ¿no? De Bolivia. Un grupo boliviano, de Cochabamba. Uh-huh. Sí. Su cantante Sonia Sepulcral, una metalera de pro, que ya sonaron en tu programa, los traje una vez, en tu programa, Cuerdas de Acero. ¿En un especial de latinoamericano especial de chicas. De metal creo. Femenino, sí. Sí, sí, sí. Es verdad. Y el disco se llama... Bueno, actualmente este grupo ya no existe, ya lo ha dejado. Bueno, no sé si has dicho el nombre del grupo. Bestial Holocaust. Uh-huh. El disco se llama Temple of Damnation, el templo de la maldición. Y la canción, como no podía ser de otra forma, para rendir homenaje a nuestro antidios, se llama Culto al Chivo. Thank you. oído, mensajero de la muerte. En mi mente estás, en mis sueños vive. Todos los jueves de 9 a 10 de la noche en Radio Topo. ¿Has visto, Humphrey? Tenemos hilo musical por todo el morrazo. Pues efectivamente, esto es el Rock Tubernio, ese programa dedicado al rock y metal que puedes escuchar todos los jueves de 9 a 10 de la noche en directo. Si sintonizas el 101.8 del dial de Zaragoza, y aquí estamos, pues eso, haciendo un programa navideño, hablando de Cristo, del anticristo. Y bueno, pues a continuación vamos a pinchar una canción de un grupo mainstream en el buen sentido, como diría nuestro compañero Marcelo, en el buen sentido entendido. Hablamos de Queen. Nos vamos a ir a su disco debut, que fue publicado en el año 1993, su álbum homónimo, en el que aparecía una canción llamada Jesús, que yo sobre todo quiero que la escuche Quique, a ver si le gusta. Tiene una parte, pues eso, es una canción así un poco operística, como las canciones... ¿De qué año? Del 73. Ah, 73. Es una canción así, pues bueno, pues muy Queen, pero que tiene una parte instrumental guitarrera muy chula, ¿eh? Ahí con Brian May luciéndose. Sí, pero luego traduces la letra. No, bueno, la letra la vamos a dejar porque nos da bastante igual. Este hombre, Freddie Mercury, que es el compositor de esta canción, no era cristiano, era un tío de una religión así de la zona donde nació, era Parsi Zoroástrico, algo así. Bueno, algo así se llama la religión, pero vamos, escribió esta canción, que es una, no sé, es una curiosidad en la discografía de Queen, y yo creo que es una de sus joyas escondidas. Bueno, pues vamos a escuchar a Queen con este Jesús. Then I saw him in the crowd. A lot of people had gathered round him. The beggar shouted, the lepers called him. The old man said nothing, he just said about him. All good in town to see the Lord Jesus. All good in town to see the Lord Jesus. All good in town. Then came a man, before his feet he fell. Unclean, so the leper rang his bell. Felt the palm of a hand touch his head. Go now, go now, you're a new man instead. Oh, going down. Star took them to Bethlehem and made it heard throughout the land. Born was the leader of men. All going down to see the Lord Jesus. All going down to see the Lord Jesus. All going down. Estaba Kike, Brian May, luciéndose con esos solos estratosféricos de guitarra. Sí, cantando una canción de misa que hemos escuchado. La letra nos da igual, lo que nos a mí por lo menos esta canción siempre me ha gustado muchísimo. La verdad que nunca me había fijado ni me había interesado qué es lo que decía la canción. Ahora sí que es verdad que pues eso lo he visto y la verdad que pues, bueno, yo me quedo con la música, sobre todo la música de Queen. Y ya está, y ha sido nuestra penúltima canción. Ya está bien, te felicito por una vez. Por una vez, anda, ya te vale. Te da su bendición. Eso. Echamos en falta Ozzy Osbourne y Black Sabbath y otros grandes. Echamos en falta Extremoduro con Jesucristo García, por ejemplo, que yo lo había traído, no ha dado tiempo de ponerlo. Bueno, aquí faltan Soundgarden, la Costa Brava que había traído. La Costa Brava. Es que, pues bueno, ya haremos un segundo especial Cristo Anticristo. El tema da, ¿eh? El tema da para sí que da, ¿no? Uno o dos más. Sí, sí, sí. Bueno, pues nada, oye, aquí habrá que dar las gracias a los invitados, ¿o qué, Marcelo? Sí, damos las gracias a todos los invitados que se han portado muy bien y han tomado lo que tenían que tomar para agua bendita, ¿no? Para comulgar como es debido. Así que el bromuro, ¿no? Que no os habéis dado, cabrones. Pero era bendito, DJ. Y bueno, pues eso, que gracias a los invitados, que espero que lo hayáis pasado bien, a Ricky, Ismael, Javi, DJ, Palafox, por supuesto. Y bueno, pues aquí vamos a terminar con una canción de Chuck Prophet. Decía antes DJ Palafox, pase lo que pase, siempre pones a Chuck Prophet, ¿no? Pues no lo iba a poner, pero bueno, pues sí que lo voy a poner. Vamos a terminar con una canción de un disco que se titula Soap and Water, ahí que tenía unos arreglos muy sofisticados, y un tema que responde al título de Dafter Out of Jesus, que la neta viene a decir algo así como: eres el tipo de persona que convertiría a Jesús en un escéptico. Y que está bien para terminar, porque tiene unos arreglos así en el que el estribillo se repite como un mantra, y unos arreglos que sirven ahí un poco como broche, con unos coros infantiles que dan un toque así pues diferente a este tema de Chuck Prophet, que pues es bastante peculiar. Así que concluimos el Rocktubernio y nos escuchamos la próxima misión. Make a day.